Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Quiero dejarte hoy algunos puntos concretos para tomar la decisión diaria de ser feliz. El punto uno podría ser: la felicidad está dentro tuyo, no la busques en lo exterior. El punto dos: solo podés elegir tu manera inteligente y sensata de caminar por la vida. Elegí bien los ingredientes: madurez, sabiduría, discernimiento, ecuanimidad, amor. El 3. Deja el pasado negativo en el pasado y no trates de cambiar a los demás, sino de cambiar vos respecto de las personas y las cosas. 4. Tu felicidad dependerá siempre de la cantidad de tus dependencias. A menos dependencia, más felicidad. 5. Culparte y culpar, preocuparte y preocupar mal. Mejor reflexiona y ocupate. El punto 6. Podríamos decir: feliz sí, pero hoy, ahora, en este momento, totalmente feliz. El punto 7, recordá que vos sos tu mejor obra creativa. Créate a vos mismo cada día. El punto 8, no te quedes en vos. Amplía sin límites tu corazón, tu conciencia, tanto que todos los seres humanos quepan en tu corazón. El punto 9. Tu camino y tu meta son una misma cosa. Son amor, servicio. La felicidad es una consecuencia de ello. El punto 10. Recordá que tenés que crear siempre horizontes de esperanza para vos y para los demás. No seas una ceniza, siempre hay salida. En el punto 11, recordá que la alegría es el oxígeno del alma. Respirala siempre de manera espontánea y contagiala a los demás. El punto 12, aceptate, reconoce tus limitaciones, pero crece y camina, no te pares. En el punto 13 podemos recordar que somos dueños del universo, podríamos decir de alguna manera, de la noche y del día, de los bosques, del mar y de la tierra, porque tenemos una actitud interior que podemos cultivar ante ellos. Por eso debemos hacerlos nuestros en un abrazo de amor a todas las criaturas. El punto 14, recordemos que somos nosotros quienes ponemos los caballos de potencia al motor de nuestra vida. Los caballos son nuestros pensamientos, que puede ser la tenacidad, la esperanza. Sos y te convertís en lo que pensás. El punto 15, no confundas bondad con estupidez. No permitas que te manipulen o te organicen la vida. Sos vos el dueño de la actitud que vas a tomar para ir construyendo tu destino. El punto 16, decidí vos la actitud que querés tener hacia la vida. Dale un significado. Elegí la felicidad como única alternativa posible. El 17, elegí a personas agradables que te contagian la felicidad. En el punto 18, sobre esto de la felicidad, encerrá el hacha primitiva del rencor, odio, venganza, resentimiento, porque pertenecen a la prehistoria. El punto 19, comprobá por vos mismo lo que se siente al compartir, al dar. Y finalmente, en este último punto, 20, poné tu esmero en la conquista de los enemigos internos. Libérate de las dependencias emocionales. Son 20 puntos que hoy hemos compartido, pero no te olvides que lo principal es la decisión que vos mismo cada día tenés que tomar de ser feliz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.